boca eso lo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Qué boca más linda, de labios de grana, qué dientes más chicos, de puro marfil. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. Boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Qué boca más linda, de labios de grana, qué dientes más chicos, de puro marfil. Besarla quisiera luego morir. Besarla quisiera y luego morir. ¿Qué más yo quisiera si solo una vez juntar a los suyos mis labios sedientos de amor o capricho, delirio o locura? Qué boca más linda esa que yo vi. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera.